ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Entre Dimensiones, un programa dirigido por Víctor Haas, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Buenas noches y bienvenidos una semana más a este programa Entre Dimensiones. En el espacio de hoy trataremos sobre apariciones en hospitales. Para ello contaremos con Víctor Haas y Pili Ced y Kili Vega del grupo Conexión Entre Dimensiones. También estará con nosotros Auxiliadora Lineros. Buenas noches, chicos. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches. Pues sí, chicos, como bien ha dicho Loli, hoy hablaremos de apariciones en hospitales, pero no en aquellos que están abandonados, sino en estos donde la actividad es frenética para salvar las vidas. Son muchos los trabajadores, pacientes y familiares que de repente, en mitad de la noche, se han topado con los largos pasillos hospitalarios con alguien que no debería estar ahí. Ya. Yo creo, chicos, que además es hoy un tema muy interesante, el tema de apariciones en hospitales, porque generalmente a nuestra audiencia les tenemos acostumbrados pues a lugares abandonados. Hemos hablado ya de muchos de ellos, Sanatorio de la Marina, La Barranca, etcétera. Pero lo que no hemos visto dentro de los hospitales que a día de hoy siguen activos, donde cada día se salvan afortunadamente infinitas vidas, también pasa los fenómenos paranormales. Pili. Así es, bueno, en los hospitales en funcionamiento en activo tenemos que ver que son lugares entre la vida y la muerte, ¿no? Donde se juntan el mundo de los vivos y el de los muertos, ¿no? Pensar que en ellos se vive multitud de intensas emociones y sensaciones, ¿no? Que le da por miles y miles de personas que transitan por esos lugares, ¿no? Y parece mentira, pero yo pienso que es uno, los hospitales en activo son los que están catalogados como los más fuertemente impregnados de energía, ¿no? Porque eso sigue continuando, generando, no como los hospitales abandonados, que hasta cierto punto se acaba la impregnación, digamos, o esa energía, en los hospitales es un continuo, es un ciclo. Así es, porque además, Kili, compañero, es muy fácil, por ejemplo, estar ahora en cualquier hospital, pongamos de una mediana edad, unos 40, unos 50 años, y de repente, pues, estar en un, no sé, en un ascensor, y al lado tuyo, pues, ir una enfermera que no tiene nada que ver, su vestimenta, por ejemplo, con las vestimentas que a día de hoy, compañero, llevan las enfermeras. Así es. Se ha dado multitud de casos a día de hoy en hospitales que estaban todavía en funcionamiento, que no solo incluso han visto enfermeros a pacientes que ya habían dejado esta vida, sino que también ha habido gente que ha visto antiguos enfermeros que habían muerto no en el mismo hospital, a lo mejor en su casa, pero que habían visto a gente que trabaja en el hospital. También hay gente que ha visto estos avistamientos, ha visto apariciones fantasmales de gente que trabajaba en el propio hospital, de enfermeros. Sobre todo también una de las apariciones que más suele pasar en estos hospitales antiguamente, muchas veces en los primeros ascensores, lo sabéis todos, en viviendas, en hospitales mismo, pues estaba el famoso, como le llamaban antiguamente, el chico del ascensor. Algo que a día de hoy, profesión que ya se ha perdido absolutamente. Y de repente, pues, estar alguien... ¿A qué piso quieren ir ustedes? Pues yo qué sé, al sexto piso, por poner un ejemplo. Y luego este chico, pues hablar con ellos tan tranquilamente. Y luego, por ejemplo, al ir a hablar pues las personas con... No sé, se me ocurre ahora una enfermera... Hombre, pues no sabía yo que teníais todavía vosotros aquí un chico de ascensor. Y de repente la enfermera atónita de decir, pero ¿qué me estás contando? Si aquí hace 35 años que no hay, que no existe este puesto. Sí, sí, que estaba ahí. Y luego nadie más lo ha visto, compañeros. Auxi, por ejemplo. Pues sí, suele suceder estas cosas porque... digamos que los ciclos vitales de nuestra energía, la madre energía, alma, espíritu, llámese como sea, parece ser que cobra como una deuda o un ciclo interminado, por lo que se sigue actuando como cuando estaba todavía reencarnado, ¿no? Entonces, no es de descartar que sea por eso por los que aún siguen estando estos seres inusuales hoy en día. En cualquier lugar te lo puedes encontrar. Pero especialmente tenemos que hablar hospitales, lugares donde afortunadamente cada día se salvan más vidas de las que se pierden. Afortunadamente gracias a las nuevas intervenciones, nuevos fármacos, etcétera. Pero... aún así, todos los días es raro en un hospital, sobre todo estos, los que vivimos en Madrid lo sabemos, como el Hospital de la Paz, Hospital Ramón y Cajal, etcétera, hospitales que son antiguos, pero de cierto tamaño ya, que no son precisamente muy pequeños, y sin embargo, los fenómenos paranormales, lo que se cree la gente, Pili, es que solo suelen ocurrir, pues, en el sanatorio abandonado porque era un sanatorio para tratar la tuberculosis. En el otro porque era un psiquiátrico porque se maltrataba a los pacientes. Pero no es así, compañera. Así es, en lo que llamamos, entre comillas, fantasmas, no solo están en los edificios abandonados de los viejos hospitales, sino también en los que están en pleno funcionamiento, ¿no? Hay que recordar que hay zonas que pueden ser muy susceptibles de entrenarse de energía, como son los quirófanos, los paritorios, las zonas terminales, los cuidados paliativos, las capillas y los mortuorios o morgues. Entonces, todo eso está ahí, realmente. Entonces, no hay que esperar a que el edificio esté abandonado para que surjan cualquier tipo de entes o un fenómeno paranormal. Además, si hay algo en común, Kili, que tienen los hospitales activos con los hospitales abandonados, es que muchas veces hay gente pues que fallece ahí después de una larga agonía, una larga enfermedad, y de llevar mucho tiempo ingresada en un hospital, pues ya sea por un cáncer, sea pues por la enfermedad que sea, pero la gente se pasa meses ingresada en un hospital en ciertos casos. Y entonces, de algún modo, compañero, ya como que los hospitales realmente terminan viéndolos como su casa. Así es, Víctor. Los hospitales, como bien has dicho antes, pues son lugares que guardan mucha energía residual, mucha energía tanto de sentimientos de personas, de los pacientes, de emociones, sufrimiento, tanto los pacientes como también de los familiares. Y de gracia de mucha gente que ha muerto, ¿sabes? Entonces guardaba muchos sentimientos. Y aparte de pacientes, también de enfermeros, que ha trabajado ahí. Sí. Y es un lugar que principalmente va mucha gente a morir. Y es una gran puerta con otro plano dimensional. Entonces, todo esto con el hospital es una gran fuente para ver actividad paranormal y apariciones fantasmales. También son lugares donde mucha gente la ha pasado muy mal, puede pasar tan mal o de tener una enfermedad muy grave que no tiene remedio, pues se someten al suicidio y entonces muchas almas también quedan atrapadas ahí en pena. Sí, no, eso está claro. Entonces, y desde luego... Es un sitio donde el difunto es el último lugar que te acuerdas, ¿sabes? Y donde puedes quedar tan atrapado. Sí, además tenemos que recordar a día de hoy, yo además lo he vivido en últimas fechas en propias carnes, realmente se termina creando entre pacientes, familiares y el propio personal, pues como una especie de vínculo. Y muchas veces hay personas, compañero, que están casi mejor hasta en el hospital, pues con la enfermera de todos los días o el médico graciosillo que ven cada día, que en su propia casa, compañero. Sí, así es. Pues, gente que ya lo toman como un lugar porque habitual, que ya están acostumbrados a estar a él, y ya como de alguna manera quedan atrapados en ese lugar. Tanto gente que gente paciente que lo ha pasado mal, como gente también que ha trabajado en el mismo hospital, ¿sabes? Porque también ha habido apariciones de doctores que no quedan muertos en el mismo hospital, pero sí que han trabajado y han visto gente apariciones, ojo del doctor, de preguntarle algo, y cuando vuelven hacia la cara, ven que no está allá, ¿sabes? Es un doctor que trabajaba ahí, a lo mejor en ese hospital. O lo que decíamos al principio del programa, Auxi, que muchas veces pues tú vas andando por un pasillo hospital, no sé si te habrá pasado a ti personalmente o os habrá pasado a alguno, que vayáis andando por esos largos pasillos de hospital y de repente pues que vierais a un paciente, a un médico o una enfermera, enfermero mismamente, que fuera totalmente con una vestimenta que no correspondía a la época. O sea, a lo mejor pues estamos en pleno año 2019, pues con los típicos ropajes, por poner una década, de los años 60, compañera. Pues sí, suele suceder. A mí especialmente no lo he visto, lo he sentido, ¿no? Mi situación era otra. También suele haber los pacientes estos que mueren en el hospital porque han ido a curarse y no aceptan, vamos, no tiene que, por ejemplo, lleva mucho tiempo, sino que han entrado con una dolencia y se ha complicado o... un infarto. Entonces son personas que han llegado a curarse y han perdido, digamos, la conexión entre el cuerpo y se han muerto, para que todo el mundo lo entienda, y no aceptan esa situación. Entonces también suelen mucho estar ahí a ver si lo curan, a ver si lo atienden, y qué pasa, que yo estoy aquí y no me echan cuenta, y a los demás sí. No aceptan la situación de ya tener que abandonar ese cuerpo y esa situación, y se quedan ahí esperando una solución, o no quieren aceptar la que le dan, quieren una humana todavía, ¿no? Porque no aceptan morir, quieren seguir viviendo, porque ellos han ido a curarse y iban bien. Entonces no aceptan ese tránsito. Y sí que es verdad que a mí, especialmente en el Macarena, ten en cuenta que es un hospital muy antiguo, porque por detrás se enlaza con el antiguo Cinco Llagas y con el... que pasa muchas cosas también, luego lo decimos. Sí que sentí un ser muy angustiado, muy preocupado, que me decía de alguna manera, dame la solución, dame la solución, yo ya estoy cansado de estar aquí, pero ¿qué pasa aquí? Que no hay solución para mí, que me ignoran, algo así, ¿no? Y fue semisótano, es una zona donde tú vas a visitar una enfermedad de día, ¿no? No a pasar consulta, no tiene ahí nada de ingreso ni nada. Y ahí estaba este ser. Y sí que por su fuerza y por su rudeza podría ser de hace bastante, lo mismo de cuando empezó este hospital a funcionar. Sí, sí, que se notaba antiguo. Sí, desde luego eso está claro. Yo sobre todo lo que quería preguntaros, compañeros, luego cuento yo algo que no me ha pasado a mí, pero sí le ha pasado a un ser querido además recientemente. ¿Tenéis alguna experiencia de llegar a un hospital y ver a alguien o incluso, no sé, sentir algo? Estando, pues, de repente, lo típico lo sabemos, los hospitales, pues, como que dice AUSI, Macarena, o aquí en Madrid mismo, el Hospital de la Paz, etcétera, que hayáis podido sentir algo. Bueno, yo tengo, sí. Yo personalmente no. Yo tengo un familiar que trabaja justamente en el Macarena y cuenta que un guarda dijo que lo cambiaran de lugar o renunciaba a trabajo, y ese hombre no contaba nada porque pensaba que los demás le iban a decir que estaba loco, y como no le cambió la empresa, renunció y se fue al paro. Y sí, dice este familiar mío que en la parte de, que no es hospital, que es ambulatorio, bueno, le llaman otro nombre, policlínico le llaman, que sí. Está más pegado a las del 5 Llaga, dice que todos los trabajadores, o muchísimos de los trabajadores, han visto como ventanas cerradas que se han vuelto a abrir, siluetas o incluso personas que estaban detrás del cristal han subido a ver porque se han quedado encerradas, porque es un lugar que a las 8 de la noche deja de pasar consulta, y han visto barbaridades y guardas que han cerrado puertas y ventanas y se han dado media vuelta o han estado abiertas, o típico de todos los extintores bajado de su sitio y puesto en el suelo, recto o tumbado, depende la entidad, la fuerza o la gana de llamar la atención, ¿sabes? Sí que suelen pasar y están pasando a diario. A mí personalmente solamente me ha pasado eso, y un alma que vino a pedirme ayuda, pero estaba yo en casa, y me decía que estaba atrapada en un hospital que tenía las puertas de colores, roja, verde, azules. Digo, ¿me estás hablando del Pachí o qué? Yo pensaba que era un bromista. Y se enfadó la señora. Y bueno, intermedié por ella, no volví a... Pero curiosamente fui al Virgen de Rocío a visitar a una persona que había tenido una criatura, y me voy a una planta y me veo las puertas rojas. Digo, mira. Y lo comento y dice, sí, sí. Y en la parte de los niños las hay azules, verdes. Digo, meche, si era de aquí donde venía aquella entidad. Entonces, la ignorancia, ¿sabes? Kili, compañero, tú creo que estuviste ayer por vía interna comentándonos que tu padre, al trabajar en un hospital, algo también se ha topado, ¿verdad? Sí. Yo, a ver, experiencias en hospitales no tengo ninguna. Mi padre trabaja en el Ramón y Cajal, aquí en Madrid, y he ido muchas veces allá al hospital a hacerme algo, a probar algo, y sí que he sentido cosas, pero nunca me ha pasado nada, ¿sabes? Pero preguntando a mi padre muchas veces, sí que empezaba a decir que mi padre siempre ha sido una persona muy escéptica y que siempre ha pasado siempre de todo, ¿sabes? Y entonces, pues, como que siempre le he preguntado como que si siempre ha tenido alguna experiencia y tal, ahí en Ramón y Cajal, y él siempre me ha dicho que, como sabéis, el Ramón y Cajal está muy pegado al Hospital de la Paz, está muy cerca. Pues él dice que ve algo muy normal desde siempre, que en su hospital le haya pasado alguna cosa extraña, o escuchar hablar a sus compañeros tanto en Ramón y Cajal como en La Paz, que están cerca, ¿sabes? Pues escuchar hablar a la gente, a enfermeros y compañeros suyos, de que se ha pasado algo extraño, y algo que no le da ningún tipo de explicación, vamos, ¿sabes? lo que ha sucedido. Entonces, estamos también hablando de algo muy serio, porque también él me ha contado que les ha pasado cosas tan fuertes a sus compañeros, hasta el punto de que tienen que evitar pasar por el mismo lugar, y si pasan, pues pasan con mucho miedo, ¿sabes? Que la gran mayoría también se lo callan, pero que son, que también se lo callan por si se lo dan por loco o por también pues es una alucinación suya. Pues ya cuando el fenómeno se repite y lo ven que es algo que debe preocuparse, pues ya cuando lo suelen hablar, ¿sabes? Entonces ya me ha contado pues una historia muy famosa de la Mónica Ja, que la ha pasado a muchos enfermeros y también a pacientes, que hay una doctora que murió, pero no murió allí en el hospital, ¿sabes? Que murió hacía tiempo y que es muy famosa porque dice que se aparece muchas veces a los pacientes y les pregunta algo, y cuando vuelven a mirar a los pacientes dice que ya no está, que ya no está la doctora, y que aparece, la han visto aparecer multitud de ocasiones, ¿sabes? Y que es muy famosa ahí, ¿sabes? Con muchos trabajadores también que la han visto y que la han visto aparecer y que la temen, ¿sabes? Que dice que a lo mejor cuando la planta pone suele aparecer, cuando está muy así que no hay mucha gente, pues que evitan pasar por ahí porque la temen y porque tienen miedo, ¿sabes? Entonces también me ha contado, por ejemplo, un caso así muy famoso también de la Mónica Jal, que en una de las zonas de la UBI, porque hay varias zonas de UBI, ¿sabes? Hay una zona que está dividido por voces, ¿sabes? Que son los cuartos donde está la gente ingresada, donde se paran y tal, los pacientes. Pues dicen que muchas veces han escuchado, o sea, los timbres de estos voces. Sí. Y cuando llegan a estos voces, a estas habitaciones, pues dicen que está el cuarto vacío, que no da ningún tipo de explicación, que es así muy extraño. Y yo la historia que contar, antes de pasar a contar la mía propia, bueno, propia, más bien la que le pasó a un ser querido mío, además relativamente hace poco, porque esto me ha venido más perfectamente, me has dicho lo de la doctora, compañero Kili, pero es nada más y nada menos que incluso hay un hospital situado en Nueva York, en Estados Unidos, que en el que pues también suele aparecerse un médico, pero este médico, más que asustar, en algunos casos incluso se ha llegado a aparecer a personas pues que les habían dado un diagnóstico X y se aparecía el doctor diciendo al paciente, como si fuera un médico normal, disculpe, nos hemos equivocado en el diagnóstico. Lo que usted realmente tiene no es esto, es esto otro. Y entonces, lógicamente, el paciente pues ya se queda mosqueado. A ver, o sea, me dan un diagnóstico, ya es algo distinto. Y, por ejemplo, pongámonos, a la mañana siguiente pues aparece otro médico haciendo las rondas típicas por la mañana que suelen hacer los médicos. ¿Cómo sigo de, vamos a poner, de mi cáncer de pulmón, por poner un ejemplo? Pero señor, si usted no está diagnosticado de cáncer de pulmón. Sí, sí, sí, me lo dijo ayer un doctor, que además pasó ayer a las 10 de la noche. Y entonces el paciente insistir tanto que finalmente pues le realizaron ciertas pruebas y efectivamente lo que el médico fantasma, por llamarlo de alguna manera, le había dicho era lo que tenía y no el primer diagnóstico. O sea, en este caso estamos hablando de del fantasma de un médico pues que suele aparecerse a enfermos cuando a lo mejor por A por B los hospitales, todos sabemos cómo son, ha habido alguna especie de equivocación en un diagnóstico y al final el diagnóstico de este médico fantasma precisamente lo que hacía era salvarle la vida a la persona. Sí. Algo que no le han encontrado nunca explicación, que sigue ocurriendo. Además, el último caso me parece fue documentado, que yo haya podido encontrar, me parece fue en el año 2017, o sea, hace poco, y todo parece que es un médico que estuvo trabajando en este hospital entre los años 80 y los años 90, y que un día, al volver de su trabajo, tras una larga noche de guardia, pues tuvo la desgracia de tener un accidente de tráfico y matarse. Pero aún así, después de la vida, el médico sigue haciendo aquello para lo que estudió, ayudar a la gente. Dinos, Pili. No, yo tengo, se parece mucho a unos testimonios de, en el hospital del Perpetuo Socorro de Badajoz, ¿no? Uh-huh. Y ahí se parece una monja llamada Sor Rosario, ¿no? Sí. Y tengo dos testimonios, uno que dice que un paciente recién intervenido, que estaba despierto porque tenía dolor, mientras sus acompañantes estaban dormidos, ve de pronto una mujer vestida entera de negro, que se acerca a los armarios de la habitación, él entrecierra los ojos pensando que era alguien que iba a robar y quiere pillarla en fragante, ¿no? Y cuenta que la misteriosa de esa mujer mira al compañero de habitación, luego posteriormente le mira a él y sale de la habitación. Lo más curioso es que la puerta estaba totalmente cerrada. Ese es uno de los testimonios. Y el segundo testimonio, que me ha recordado más al que has comentado tú ahora, es que una familia que estaba con su hija ingresada en una habitación había recibido la noticia de que le quedaba poco tiempo de vida a causa de una septicemia. Uh-huh. Y de repente vieron a la monja vestida totalmente de negro y habló con ellos, diciéndoles que no se preocuparan, que al día siguiente su hija iba a mejorar y que de eso no iba a fallecer. Uh-huh. La monja se fue y por la mañana lo comentaron con el personal sanitario, que confirmaron que no había ninguna monja, pero que esa era, o sea, era conocida, que era Sor Rosario, que la habían visto en ya varias ocasiones. Uh-huh. Los doctores muchas veces vuelven para ayudarnos. Uh-huh. Otras veces para asustarnos. Pero desde luego hay muchísimos casos muy destacables. Y luego también está el que quería contar yo personalmente mío. Además ocurrió hace apenas unas semanas, que mi mujer tuvo que estar ingresada por unos pocos días en un hospital. Y entonces pues hablé luego con ella, un rato después de haber ingresado, etcétera, por teléfono. Y la noté con la voz, pues, un poco desquebrajada. Y yo, pero, ¿qué te ha pasado, cariño? Y dice, no, que estaba cogiendo una cosa en el armario y noté totalmente como alguien pasaba detrás de mí. No. Al darme la vuelta para mirar, ahí no se había abierto la puerta. O sea, si hubiera habido alguien físico en la habitación, lógicamente la puerta se habría abierto. Y yo, pero cariño, ¿estás segura? Sí, estoy segura que algo pasó detrás de mí. Y aquí estamos hablando de un hospital realmente moderno, o sea, no estamos hablando de los hospitales que hemos estado tocando hasta ahora, más bien de un hospital moderno, unos 10 o 11 años de vida, en los que también muchas veces pasan estos fenómenos. Esto ha ocurrido en infinidad de hospitales, también hasta los típicos lugares de urgencia, simplemente ya fuera de un hospital, el típico ambulatorio, pues que también tiene de algún modo su departamento de urgencia, que mucha gente, pues, podéis imaginaros, generalmente lo lógico es, ya notas algo malo en tu cuerpo, es irse directamente a un hospital, pues, de los, entre comillas, consagrados. Pero estar, por ejemplo, la enfermera sola en mitad de la noche y de repente pues aparecerse delante de la enfermera lo que es el espíritu de un enfermo. Y entonces el enfermo además sabía perfectamente pues quién era. Lógicamente en estos sitios son más pequeños, pocas habitaciones, etcétera. Y sin embargo, al dirigirse precisamente a la habitación, pues para ver que el paciente estuviera tumbado en la cama, como corresponde a lo mejor a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, ver que este paciente había fallecido. Y que justo a lo mejor en el momento del fallecimiento, pues fue cuando pasó por delante del puesto de enfermeras. Y luego también hay algo que no tenemos que olvidar respecto a los hospitales, porque además esto sí podemos demostrarlo y nuestros oyentes pueden buscarlo por internet, siempre con cuidado porque puede haber mucha fake, puede haber mucha mentira. pero muchas veces todos sabemos que los hospitales a día de hoy están repletos de cámaras para asegurarse que haya ya un orden. Y sin embargo, muchas veces, compañeros, las cámaras han sido testigos de sillas de ruedas moviéndose solas, camillas yendo de una parte de la habitación a otra, e incluso de apariciones. Sí. Compañeros. Sí, ahí yo creo que un hospital en activo es el mejor lugar, incluso para investigar, más que un hospital abandonado, porque está todo, la actividad permanece, ¿eh?, constantemente, ¿no? Hay muchas emociones, y múltiples, porque también hablamos de muerte, pero también vienen niños a la vida, hay sufrimiento, etcétera. Hay tanto, las emociones son tanto positivas como negativas, y todo eso, pues imagínate lo que se genera ahí. Hablando de eso, Víctor, de los cuerpos de seguridad que has dicho, que también tienen muchas grabaciones y tal. Hay un caso muy famoso que también sale por cortometrario en el hospital ahí que hay en Mahón, en Menorca, que es zona del hospital Virgen del Toro. Pues también hay una famosa grabación de los cuerpos de seguridad, muy famosa, vamos, que hay dos limpiadores limpiando el hospital. No sé si alguno lo ha visto, uno de los oyentes o uno de vosotros. Pues hay dos limpiadoras en un pasillo así como atrapadas. Y como que quieren salir del pasillo y no pueden salir porque está la puerta de salida cerrada, y golpearon la puerta pidiendo ayuda, y que hasta que una de ellas, hasta que tenía pantalón de uniforme meado del miedo que tenía, vamos. Y como que había algo en el pasillo que le impedía cruzar al otro lado del pasillo, donde también estaba la otra salida, ¿sabes? Una grabación muy famosa, muy grande, por cuarto minuto y todo. Yo lo único que nos quita que la quinta planta, vamos, ha sido testigo la Guardia Civil y la policía y todo, de que se han visto sombras, se han escuchado un ruido raro, como ruido de sillas de los doctores arrastrarse, o gente hablando o riéndose, y que todo provenía de la quinta planta. Y que desde el exterior como que veían luces y encendiéndose, apagándose, y avistamiento de sombras por la ventana. Pero cuando llegaban a la última planta no había nada, y todo estaba en completo silencio. Y luego como que pidieron apoyo, subieron con un perro y todo, y como que el perro ha salido al ascensor, o sea, arrastró todas plantas tranquilo el perro, y cuando llegaron a la quinta planta por ascensor, el perro no se atrevía a salir del ascensor. Y vieron una sombra de una chica oscura en una esquina, y como a 20 o 30 metros del pasillo, y que la sombra desapareció así de la nada, pues. Es un caso también que está, vamos, que lo han retrasado en un informe de la policía y de la Guardia Civil, que después de varias horas y todo, que hubo muchos hechos paranormales, y que no le pudieron dar ninguna explicación razonable. Y ahora yo, la pregunta que quería lanzaros a todos antes de terminar este tema, en general, y me gustaría que me lo fuerais respondiendo Pili, Kili y seguidamente a Auxi, es, ¿vosotros qué pensáis en los hospitales cuando pasan estos fenómenos paranormales? ¿Que puede ser una concentración de energías, como hemos estado hablando, dolor, sufrimiento, alegría, felicidad, etcétera, o que efectivamente esas entidades de algún modo quieren quedarse en el hospital porque ya no conocen otra cosa? Billy. Yo opino que las dos cosas. Es un tema de impregnación y de que se mantienen ahí, ¿no? Porque no encuentran su lugar, o tienen que ayudar a familiares. También supongo que vendrán almas que tienen que ayudar o avisar a sus familiares o decirle algo. O sea, hay un poco de todo. ¿Kili? Bueno, yo pienso que muchas almas que fallecen en ese hospital pues están atrapadas. Pues también son muchas almas que hay en pena, y son almas que quedan ahí como que quedan desorientadas, o también para ayudar a los demás o algo. No sé. ¿Auxi, compañera? Bueno, yo estoy con todos, porque en un sitio de tanta aglomeración y tantas personas que han pasado, ahí hay de todo. Hay almas atrapadas porque no saben cómo seguir la evolución. Hay otras atrapadas porque ellas mismas no quieren seguir la evolución, quieren seguir, digamos, reencarnadas, seguir vivas, seguir en este mundo, no lo quieren abandonar. Hay otras que deben de estar ahí porque que su labor aún no ha terminado, o ellas piensan que ahí pueden hacer más por la humanidad que en la otra parte, al evolucionar, al otro lugar que le pertenece. Están como haciendo esa labor para completar su evolución, en lugar de completarla en un paraíso, o para seguir evolucionando y siendo más sabia y más fuerte. Ese alma, ella misma ha decidido estar ahí, por ejemplo, como los doctores, para salvar personas, almas que todavía no tienen por qué desaparecer, para dar los diagnósticos correctos. Entonces, ahí hay de todo. Y la impregnación, por supuesto. Y la impregnación, fíjate tú cuántas miles de personas en un día pueden pasar por ahí, con sus penas, con sus alegrías, con sus soluciones, con su absurdo. Y las almas realmente que están desequilibradas, que son las que a lo mejor hacen travesuras malas, que llegan a hacer daño o cosas para estropear el equilibrio, que esas pues pueden ser porque han sido enfermos mentales, o porque se han vuelto mentalmente mal, porque cuando nos vamos al otro lado la energía suele seguir siendo inteligente, y cada vez que nos reencarnamos la energía, la vida, ese alma sabe más, es más sabia. Entonces puede estar ahí de alguna manera pidiendo ayuda, pero no sabe cómo comunicarse. Lo más fácil para comunicarse y que te echen cuenta es como el niño travieso, que siempre está la madre más al cuidado del travieso que el del bueno, ¿no? Pues ese alma puede estar siendo tratada para de alguna forma llamar la atención y conseguir algo. Así que de todo, ahí hay de todo donde elegir. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo ahora, ya para finalizar del todo, lo que quiero hacer es animar a nuestros oyentes a, si quieren contarnos alguna historia de apariciones en hospitales actualmente activos, eso sí, nos manden un email y leeremos las historias aquí en el programa, a conexionentredimensiones@gmail.com. Estaríamos encantados, de verdad, si os ha pasado algo, trabajáis en un hospital y habéis visto, habéis encontrado algo que no deba estar ahí, que por favor nos escribáis y nos contéis vuestra historia para nosotros poder leerla aquí en Entre Dimensiones y dársela a conocer a todo nuestro querido público, porque además creo que es algo bastante interesante el tema de las apariciones en los hospitales. Estoy seguro que en futuros programas entraremos más en profundidad en ciertos hospitales, a ver qué historias cuentan, si os parece bien, compañeros, porque es bastante interesante esto. Pues sí, estaría muy bien. Y ahora, tras hablar de las apariciones en los hospitales, vamos a tener unos segundillos de publicidad y enseguida volvemos con un reportaje de nuestra compañera Sara Vargas. Y para finalizar el tema, hablaremos de unos objetos malditos. Adelante, publicidad. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Bueno, pues ahora escucharemos un reportaje de nuestra compañera Sara Vargas, como hemos dicho, en su sección Entre Realidades, sobre una leyenda en concreta. Adelante, Sara. Esta leyenda tiene su origen en Ciudad de México. en una época sin identificar. Sea cuando fuera o fuese, el caso es que este enigma tiene por protagonista a una mujer viuda, a la que acongojaba la soledad. Así pues, con necesidad de compañía, la mujer encontró un hombre con el que comenzó a vivir. La mujer era madre de 3 hijos, de los cuales la pequeña, de 6 años, era su preferida. La relación entre el hombre y el hijo de la mujer era buena, hasta que el vicio de la bebida pudo más. Fue entonces que comenzaron los malos tratos, las amenazas, las discusiones y finalmente los golpes. Día a día era más tiempo el que este hombre pasaba en estado de ebriedad que sobrio. Estuviera en una u en otra situación, lo que nos dice la leyenda es que con frecuencia descargaba su ira sobre la mujer y sus hijos. El hombre bebía y bebía y el dinero se acababa. Un día no tuvo más dinero para alcohol y la emprendió a golpes con su mujer. En esa ocasión, la pequeña se puso en medio intercediendo por su madre. Ciego de ira, el hombre golpeó entonces repetidas veces a la niña, a pesar de los ruegos de la madre. Las palabras desesperadas de la mujer, más que aplacarlo, parecía alimentar la furia del hombre. Desatado en su furor, tomó a la niña y la arrojó por las escaleras de la casa, matándola. Al comprobar la muerte de la pequeña, la madre lloró desconsoladamente, y el hombre, aterrorizado, se fue al dormitorio, cogió una cuerda y se ahorcó. Al final, y después del funeral de la niña, la madre y los hijos supervivientes abandonaron para siempre la casa. La casa pasó a ser propiedad de otra familia que duró poco tiempo en ella, y es que según parece, escuchan a menudo la voz de la pequeña pidiendo ayuda. Las siguientes personas que habitaron en esa casa se quedaron el tiempo suficiente para escucharla llorar y gritar en mitad de la noche, hablar o pedir agua. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió cuando la niña aparecía en las escaleras. ¿Quién sabe si para avisar del peligro o para hacer que alguien se callara por los escalones abajo? No se sabe. Lo que sí se sabe es que la casa ahora permanece abandonada y con el espíritu de la niña habitándola para siempre. Bueno, compañeros, después del reportaje de nuestra compañera Sara, vamos a dar paso a otro inquietante caso, que es el de los cuadros de los niños llorones, los cuales están malditos. Cuéntanos, Pili. Bueno, pues hablamos de Bruno Amadio, pintor veneciano, afincado en España tras la Segunda Guerra Mundial. Fue fascista y conservador y, como no, un fiel seguidor de Mussolini. Y se cuenta que durante la guerra se inspiró para pintar los cuadros malditos, la colección a la que le llamó Los Niños Llorones. En dichos cuadros, con el seudónimo de Giovanni Bragoli, pretendía mostrar el horror de la guerra en las lágrimas de estos niños desdichados y huérfanos. Pintó un total de 27 cuadros, ¿no?, en esta colección, y que todos estos niños habían vivido en orfanatos o en casas de beneficencia. Y esta colección dice que está maldita porque sus cuadros son una puerta para pactar con el diablo y que terribles desdichas se caen en todos aquellos que se atreven a colgar uno de estos cuadros en las paredes de su hogar. Esa es un poco la introducción de esta historia, digamos. Sí, a mí sí hay algo, he de confesarlo, de lo que me encanta hablar en Entre Dimensiones, es de objetos malditos. Yo recuerdo todavía la temporada pasada lo de los muñecos. Creo que algún cuadro también tocamos. Sí, yo creo que fue, sí. Yo creo que fue las pinturas malditas de Disney, el de la famosa pintura maldita de Disney. Y desde luego, la pintura que dicen que al mirarla, gente que la mira por la pantalla o gente que la mira en persona, dice que provoca náuseas, vómitos, histeria. Y luego realmente, a ver, a lo que voy, porque nos ha contado Pili muy bien, Kili, que estos cuadros por lo visto son para realizar una especie de pacto, ¿verdad, Pili, con el diablo? Sí. ¿Qué piensas al respecto? O sea, ¿crees que una pintura pueda tener ese poder? O sea, ahora hablaremos a ver por qué son tan malditos, pero así a vos de pronto, ¿crees tú que puede pasar esto, compañero? Sí, según, ¿a quién le preguntas? A Kili. Vale. Según dice la leyenda del pintor Bruno Amadio, pues dicen que eso, que vendió el alma al diablo para que sus pinturas se pudieran vender mejor, ¿sabes? Porque era un pintor pobre que no era conocido y nada, y dicen que no vio, que la gente no vea normal cómo se pudieron vender sus pinturas de los niños llorones tan rápido y tener tanta fama, ¿sabes? Uh-huh. Y dice eso, que sus cuadros de los niños llorones de alguna forma están malditos y que Bruno Amadio tomó como modelos a los niños de un orfanato, y a los dos años de hacer esta serie de cuadros de niños de orfanato, pues como que el orfanato se extendió con un montón de víctimas de niños dentro, y de alguna manera el alma de esos niños como que quedaron atrapados en esos cuadros, ¿sabes? Y entonces como que estos cuadros como que empiezan a suceder una serie de desgracias, como que llegan a los hogares de mucha gente de las casas y empiezan a suceder desgracias entre la familia, o se quema la casa a todos cimientos, y dicen que los bomberos rescatan, no, o sea, dicen que los bomberos rescatan lo único que es el cuadro del niño que llega a casa. El cual creo, Pili, que además uno de los problemas con este cuadro, con estos cuadros, vamos, que se han intentado destruir y como que alguna fuerza no permitía su destrucción. Sí, bueno, esto es como se considera esto una leyenda, porque todavía, ¿sabes? Se supone que Bruno Amadio, frustrado por su poca fama, pactó con el diablo para que sus pinturas tuvieran éxito en la sociedad, ¿no? Y se hicieron muy populares, y fíjate, de la noche a la mañana, no sé qué ocurrió, que se hicieron muy populares en los años 70-80, ¿no? Y resulta que una de las primeras experiencias documentadas por un medio, en el año 85, que fue en el periódico The Sun, publicó la historia sobre una pareja británica que culpaba al cuadro del niño Jerome como responsable por el incendio que destruyó su casa, ¿no?, en Yorkshire. Pues la cocina y las escaleras habían quedado destruidas por el cuadro, que había quedado intacto. O sea, eso es llamativo. Eso me recuerda, así, por poner un poco de broma, al famoso muñeco diabólico Chucky, que pasara lo que pasara, no lo destruían. O sea, y lo mismo, ya no solo Chucky, que es un muñeco de una película de terror, sino la mismísima Annabelle, el mismísimo Robert, en el caso de los muñecos malditos. Y desde luego, es destacable. ¿Y qué cosas son las que han traído la desgracia a la gente? O sea, hemos hablado de objetos malditos, pues, que han hecho que gente se suicidara. Hemos hablado de objetos malditos, pues, que de algún modo hacían que las personas que lo poseían se les destruyera completamente la vida. ¿Cuál es la maldad de estos cuadros, Pili? Bueno, hay, aparte de una de las versiones de la leyenda esta, uno se dice que, por ejemplo, el primer cuadro que pintó Bruno se quedó en el orfanato de donde era el niño retratado, ¿no? Y que dicho orfanato ardió hasta los cimientos, todos murieron abrasados, incluso el propio niño, que fue pintado por Amadio, y el cuadro, misteriosamente, bueno, quedó, no fue pasto de las llamas, ¿no? De este modo dicen que el espíritu del niño quedó atrapado de algún modo en el lienzo, ¿no? Por eso arrastra esa maldición, ¿no? Y bueno, todo esto también tiene que ver, bueno, pues que también se dice que es todo, digamos que es una leyenda, pero también hablan que es como un fenómeno viral que ocurrió también, ¿no? Como pasa hoy en día en las redes sociales, ¿no? Que también los periodistas lo que hacen es engordar o inflar las noticias de pues, cosas que a lo mejor son inventadas o no. No sabemos. Lo único que yo reconozco de la pregunta que has hecho tú es que ese niño murió ahí, el niño que fue pintado, ¿no? Todavía no tengo yo constancia si hay alguna tragedia aparte de lo que es los incendios. ¿Cuántos cuadros son exactamente? 27 fue la colección. 27 cuadros, o sea, aquí también con lo de los incendios, el famoso incendio, no sé si alguno tendréis la información. Habría que verlo todo, porque también habría que ver a ver en qué material están pintados estos cuadros, ¿vale? Exacto. Porque hay que ver también, tendríamos que saber si hay el material, más que nada, porque hay ciertos materiales, como todos sabemos, que son inífugos. O sea, que por mucho que se queme, que haya fuego, esto no se va a quemar. Claro. Entonces, no sé si tenéis constancia alguno del material que se usó para pintar los cuadros. No. Solo sé que gran gente que tiene que tener esos cuadros, pues intentaron quemar y no pudieron. Y creo que al final un periódico que recoge testimonio de gente que tenía esos cuadros y tal, y se puso en contra y se con ese tema, pues creo que reunieron un montón de cuadros de estos de los niños llorones y lo intentaron quemar ahí de todas maneras, y que les costó muchísimo, y al final lo quemaron, pero les costó un montón. Dicen que todavía quedan muy pocos cuadros de estos de los niños llorones. Y creo que hay que insistir sobre todo en ese supuesto pacto con el diablo, porque ahora esto fue un pintor que no fue el único, muchos otros pintores también se dice que pactaron con el maligno para conseguir precisamente éxito en sus pinturas. Y esto es parecido también en la música. La música existía en el siglo XVIII un compositor que se llama Paganini, que también se le decía que había podido hacer un pacto con el diablo para poder tocar los instrumentos de cuerda como Dios. Y la verdad es que él, debido a una enfermedad que ahora desconozco su nombre, pues sí tenía esa capacidad de tocar ciertos acordes, ciertas cosas con el violín, que eran imposibles para un ser humano normal. Y entonces, pues, él de algún modo también decían, luego aparte que eso también a lo mejor va muy relacionado también con los cuadros, el tema de que podía usar sangre humana en los barnices, porque este era el luminista, se dedicaba a hacer, se dedicaba a hacer instrumentos y usaba sangre humana y tripas para hacer los barnices para sus violines. Algo que no sabemos si este pintor pudo llegar a hacer, ¿verdad, compañeros? Así es, y también se habla mucho sobre él de... se han contado muchas cosas sobre él, ¿no? De había por medio pedofilia, o sea, que abusaba de los niños, o sea, una serie de cosas. Que claro, no se sabe si es verdad o no es cierto, ¿no? También. Y se sabe que, bueno, todo esto no ha sido comprobado realmente, ¿no? Y se sabe que el fenómeno de la maldición, pues también dicen que fue parte de estrategia por ventas por parte del editor, ¿no? Del periódico este de Son, ¿no? Sí. Frente a su rival de Daily Mirror, etcétera. O sea, que no sabemos en realidad, no se ha concretado qué hay de verdad en todo esto. Auxi, compañera, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, pues si estamos hablando de pacto con el maligno, ahí todo lo que se le eche se puede admitir. Ten en cuenta que si el pintor realmente hizo un pacto para vender sus obras, para salir de la pobreza, algo le tuvo que dar a cambio al Satán. ¿Qué le dio? ¿El alma de quien poseía los cuadros? ¿El alma de los niños que estaban en los cuadros, que sufrirían dentro de las pinturas, por eso no se quemaban? Entra todo, porque algo tuvo que darle a cambio a la otra parte, ¿vale? No se dan los favores y las cosas gratis. O le vendió su propia alma, o qué más valioso que el alma de unos niños puros, inocentes. Que es, ¿para qué las quiere encima Satán? Pues para, digamos, hacerle la puñeta al contrario. Yo pienso que sí, que este hombre que salió de la nada, que vendió los cuadros bien vendidos, alcanzó toda esa fama y cuando el río suena, algo lleva, pudo haber hecho un pacto realmente. ¿Qué hizo? Pues cogió 7 niños, los que más pena daban por su aspecto, incluso pudo hacer que estuvieran todavía más tristes. Ya se sabe que las energías, entre más dolorosas, digamos, más fuerza de atracción tiene, y con todo lo que él le pudo ofrecer al otro, que no quiero ni decir el nombre, pues consiguió eso. Yo pienso que sí, que pudo haberlo. A ver, lo que tenemos es una cosa clara, esto lo hablaremos seguro en futuros programas de demonología, se lo comentaré al compañero Misa. ¿Sabes? Hay una cosa que sí que está clara, lo que me decías pues me llamó la atención, Auxi, que podía haber vendido el alma de los niños. Hay una cosa que está clara, aquí cada uno es dueño de su propio alma, o sea, según lo que sé yo, tú si quieres puedes vender tu alma. No puedes, por esta regla de tres, ahora por ejemplo, Pili me cae mal y vendo el alma de Pili al diablo. O sea, es algo que yo creo que no es tan sencillo, ¿vale? O sea, realmente ya, si es que él llegó a realizar, pues, como estamos hablando, un pacto con el maligno, lo que le pudo ofrecer fue su propia alma, pero no el alma de otras personas, que a lo mejor, en el caso de estas otras personas, y como sucede en muchos casos, sí están consagradas a Dios, ¿vale? O sea, eso es algo que yo creo que tenemos que diferenciar, porque yo no creo que ahora podamos escoger un alma ajena a la nuestra, aunque lo hablaremos en futuros programas de demonología, y ofrecérsela como pacto al maligno. No sé si me explico. Bueno, sí, claro, hablando de alma de personas adultas, personas normales, sí, eso sería un extremo, verá. Hablando de maligno, los extremos existen. ¿Cómo vender, por ejemplo, un alma de un niño? Ofreciéndole a ese niño, dame todo tu cariño, dame todo tu ser a cambio de esta chuchería, engañándolo, ¿no? Yo allí no estaba ni quiero estar. Pero evidentemente el alma de una persona adulta y de una persona mentalmente bien no es muy imposible engañarla, ¿no? Pero este animal, persona, semidios, tiene sus traquiñuelas. Entonces yo también me tiro porque el pintor vendiera la suya, pero no descarto que los inocentes fueran engañados también. Parece que se está cortando la conexión. Repite, aún si no te escuchaba, compañera. Decía que no sé si se me oye ahora. Parece que estamos teniendo problemas de conexión. ¿Sí? No, yo la estoy ahora, escuchando bien. Ahora, perfecto. ¿Sí? No, se la ha escuchado bien, porque yo la he escuchado perfectamente. Ah, bueno, entonces no tengo que repetir la idea. Pues eso, que hablando de maligno, se puede llegar a cosas muy extremas, ¿vale? Y hablando de una persona que tiene la alma dura, madura, fuerte, razonable, mentalmente bien, pues no. No le puedes tú engañar para vender el alma. Puedes ser el intermediario en seres inferiores y engañarlo a través de a un niño, pues de chuchería, de regalos, de como salen muchas veces en las películas. Este es un secreto entre tú y yo y nadie puede saber nada, y al niño están haciéndole abusos sexuales o le están haciendo la puñeta, y los niños le tienen comido la mente de tal manera que ni en los mismos padres y madres confían, ¿no? Entonces, poniéndonos en los extremos, yo he pasado tantas cosas que no descarto nada, compañero. Pues sí, ya veremos, hablaremos de estos futuros programas, como hemos dicho. Pero bueno, ya por desgracia no tenemos más tiempo para más. Y Pili, ¿te parece que recordemos, nos recuerdas, por favor, las vías de comunicación, tanto con el programa como con Conexión Entre Dimensiones? Bien, el programa de radio sería Entre Dimensiones, hotmail, ¿no? @hotmail.com. Entre Dimensiones Radio. Tiene radio, @hotmail.com, sí, para ponerse en contacto con la radio. Conexión Entre Dimensiones, hotmail, @gmail.com. para ponerse en contacto con nuestro grupo de Conexión Entre Dimensiones. Luego también está la página web, en YouTube nos podéis ver perfectamente, en nuestras investigaciones, en Facebook, y la página web www.conexionentredimensiones.com. Muy bien, pues esas son las vías de comunicación con el programa. Muchas gracias a todos, compañeros. Muchas gracias, Kili. Muchas gracias, Pili. Muchas gracias, Auxi. A ti, buenas noches a todos. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches a todos y a nuestros queridos oyentes y a nuestro amigo que hoy no está con nosotros, que se mejore, que yo estoy esperando que alguien me suplante. Eso, se me puede dejar de ver. Y también, como no, darle las gracias a Loli por su realización. Muchas gracias, Loli. Muchas gracias a todos. Y entonces ya volvemos la semana que viene en el próximo programa de Entre Dimensiones Radio.